Escuela 223 suena en la radio. Este viernes la escuela suena en la radio. Escuela 223 vuelve a la radio. Todos los viernes de 10 a 12 nos volvemos a encontrar. Las voces de los chicos, de las chicas, los maestros, las propuestas. La escuela suena en la radio. Todos los viernes de 10 a 12 horas. La escuela suena en la radio por la 97.3 Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Todos los viernes de 10 a 12 nos volvemos a encontrar. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece, tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, José. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Mercedes? Muy bien, acá estamos. Mañana que tenemos en la comarca. Mañana gris, si las hay, pero pinta que no va a llover por un rato. Parece, ahora vamos a fijarnos en el pronóstico, sí. como venimos haciendo siempre, uh-huh. A ver qué nos depara el clima para el día de hoy. Vemos ahí desde la radio salir unos rayitos entre el bonete y el Cerro Piltriquitrón, ahí se asoman unos pequeños rayos de sol. El bonete, podríamos decir que está para el lado de la laguna del Espejo. Del Espejo, sí, exactamente. Como para ubicar arriba del basurero, ¿no? De la catarata del Corbata Blanca. Bien. Perfecto. Yo no lo conocía, así que está bueno, no conocía el nombre. El bonete. Perfecto. Bien, que estuvo nevado hasta ayer y bueno, se ve que la temperatura ha subido, por lo tanto la nieve ya se ha ido bastante en las cumbres. Sí, de una semana para la otra todo eso estaba todo, el viernes pasado todo blanco y ahora lo vemos marrón. Bien, bueno, estamos una vez más como todos los viernes de 10 a 12, 12.05, 12.10, a veces como que nos permitimos o a veces nos lleva un poquito más de tiempo por la cantidad de material que tenemos para compartir. Estamos en la escuela Suena en la Radio, el programa de la escuela 223, acá por Radio Fogón, la 97.3. Para comunicarte con la radio puedes hacerlo a través del WhatsApp al 2944-91-72-88. ¿Face? Al Face de la radio Américo Fogón. ¿Blog? radiofogón.blogspot.com. ¿Twitter? No, aún no tenemos. No. Ya vamos a tener. Sí. Bueno, pero si querés mandarle a tu seño, también lo puedes hacer a través del WhatsApp de los grupos y después la seño nos lo reenvía a nosotros. Si nos querés mandar algún mensaje. Exactamente. Bien, tenemos un montón de cosas. Antes de que me olvide, también estamos en la semana del cumpleaños de la radio, uh-huh. Que fue el día martes, ¿sí? 8 años de la radio. De Radio Fogón en el aire, este espacio comunitario que se armó en este lugar luego del incendio grande que también tuvimos allá por el 2012-2011, no me quiero equivocar, también que nos afectó a todos. Y bueno, surge después el proyecto comunitario de Radio Fogón y ya esta semana se cumplieron 8 años. 8 años. Y mañana, sí, hay una actividad, ¿no? Para invitarlos. Y mañana la actividad de festejo, viendo que estamos todavía en estas... no sé si como... ya se me escapa la palabra, no quiero decir confinamiento, no quiero decir... Como que estamos en esta etapa del COVID con las restricciones sanitarias correspondientes. El festejo va a ser una maratón radial con los programas en vivo que están saliendo durante la semana en la radio. Vamos a hacer pequeños muestras, pequeñas muestras de cada programa en vivo, una maratón. Pero bueno. ¿Todos corriendo van a estar? No, ahí ya. yo ahí pasaría, hago la música de fondo. Pero bueno, la propuesta va a ser que cada programa venga, haga un ratito en vivo, después dejar media hora libre para poder desinfectar, ventilar, así no nos juntamos tantos en la radio, y perfecto, cumplir con los protocolos, pero de esa manera también cumplir con un festejo que es muy particular, que se da en estos tiempos de pandemia. Bien, y tenés, ¿qué va a haber? ¿Con quién empieza? ¿A qué hora? ¿Quiénes van a estar? Sabemos que va a estar Manija de Radio, sabemos que va a estar... Manija de Radio con Sandra Canosa, que uh-huh, es el programa que sale los jueves, 3:30 de la tarde. Todo esto empezaría a las 10 de la mañana, ¿sí? Así que están todos invitados a enviar un mensaje, a participar, a escuchar la radio, para poder también ser parte de los festejos. 10 de la mañana, Manija de Radio, Sandra Bien, Canosa. Arranca Sandra, sí, Canosa. Buenísimo, hermoso. 11:30. Esto va todo en vivo. 11:30 a las 10 Puchero. Sí, ese programa, a las 10 Pucheros se llama programa, es el programa del mercado de las golondrinas. Excelente mercado, estuve esta semana, me encantó, me sí, encantan las cosas que hay, lo recontra, recomiendo. Bueno, a las 10 Puchero, pero mañana a las 11:30, ¿sí? Un ratito. Después, 12:15 aproximadamente, la escuela suena en la radio, ahí vendríamos nosotros un ratito en vivo, media horita. Media horita. Sí. A las 13, Maldito Rock, los chicos del rock de la comarca. A las 14, El Mundo, entre comillas. Perfecto. Y a las 15, Angie y Archivos. Eso es lo que tenemos. Buenísimo. Pero bueno, esa es la propuesta. Qué grande. Eso es de más todo, o menos lo que va a pasar mañana. ¿Sí? Estos horarios son tentativos como para tener una organización. Así que bueno, vamos a estar en vivo varias horas mañana, turnándonos acá en la radio. Buenísimo. Bueno, les mandamos un saludo a todos y a cada uno, y un abrazo a la gente querida de la radio, a nuestros compañeros de la radio. Gracias a ti y a tus ojos. Bien, acá tengo la temperatura que había prometido recién. A ver, que estamos todos pendientes. Yo te aclaro que estoy acá súper mega archi calentita, porque está prendida la estufa. Prendimos la estufita y ahora agarró con todo. Hace un calor acá. Estamos separados por la puerta, además. Por el Así calor. Que, bueno, vos en el calor, yo estoy en la parte más fresca de la red. Hermoso. Bien. Dice que tenemos, sí, 10 grados centígrados con algunas gotitas, ¿sí? Una pequeña llovizna en estos momentos. Para hoy se esperan 16 de máxima. Va a subir un poquito más. Algo de lluvia por la mañana, y para la noche 10 grados y algo también de lluvia, llovizna. Ese va a ser el clima para el día de hoy. Perfecto. Cuando amanece tu lindura, cualquier cosa. Bien, bueno. Novedades con respecto a la presencialidad en la escuela. Por el momento, ahora en este preciso instante, no hay. Si en el correo de la mañana, como siempre decimos, nos llegan novedades oficiales desde la escuela, las estaremos transmitiendo, y si no, como siempre, lo transmitiremos a través de los grupos de la escuela, con cada maestro tiene los contactos de cada familia. Bueno, creemos la idea de esta semana es continuar algunas zonas de manera virtual y otras zonas volviendo a la bimodalidad, entre las burbujas y la virtualidad. Claro, esto es lo que ya empezó a pasar la semana pasada. En algunas regiones, que las que se consideran de menor riesgo, o que están en una condición sanitaria mucho menos complicada, como que se volvió y por ciclos, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto en los medios, escuchado, leído por ahí, es que quizás se habiliten más regiones, uh-huh, más zonas dentro de la provincia, también por ciclo. Esto no quiere decir que si en el 8 vuelen todos los ciclos, ni todo el primario y secundario, sino que algunos niveles nada. Pero bueno, como decías bien, y ya lo dijimos el viernes pasado, y ya lo dijimos el anterior, hasta ahora no tenemos nada oficial. Suele llegar por lo general tipo tarde o mañana a la mañana. Bien. Y ahí se sociabiliza rápidamente la información con los grupos de de alumnos y alumnas para que sepan y sepamos qué va a pasar la semana que viene. Claro, hay que decirlo, justo la semana pasada nos llegó el sábado a las 8 de la noche. Estábamos todos, que esa parte a mí me da ese ruido, me encantaría que llegue el viernes al mediodía, de manera tal de que uno se pueda organizar la semana, decir qué va a hacer, cómo va a estar, porque bueno, genera como más ansiedad esto de, bueno, ¿cuándo? ¿Qué hacemos? ¿Van los chicos, no van los chicos a la escuela? ¿Vamos, no vamos? Bueno, pero es con lo que contamos en la actualidad, es así. Claro, eso es lo que también muchas veces dijimos, ¿no? De poner expectativas o no, de ahora a la mañana, a la tarde, no creo que no existan grandes cambios como para modificar alguna decisión. Por lo tanto, sí, es verdad, comparto plenamente, debería estar mucho antes la información para la sociabilización y para que todos y todas tengamos una mínima noción de qué va a pasar, porque también necesitamos planificarnos. Claro. De todas maneras, no es lo mismo seguir a la escuela sino ir a la escuela. ¿Sí? Los que tienen y tenemos hijas e hijos también lleva todo eso. Si voy, no voy, si vas, no vas, entonces bueno. ¿Y quién lleva, quién trae, cómo lo haces, si llamás a la niñera, si no la llamás, si está, bueno, todo eso si genera. Si quedan solos, si no quedan solos, no, porque si vos tenés. Bueno, a todos se nos complica la vida con respecto a eso, y estamos todos en la misma bolsa, digamos, tanto los que trabajamos en educación como los que no, y bueno. Exactamente, todos tenemos familias y pasamos exactamente lo mismo todo. Entonces, nada, de tratar de que no nos afecte más aún toda esta pandemia y la incertidumbre de que en la cual vivimos. Pero bueno, también es un tiempo de oportunidades. Exacto. ¿Sí? El hecho de tener, mirá lo positivo que viene. Bien, me está sorprendiendo gratamente. Muy bien, muy bueno. Son tiempos únicos y bueno, también posibilidades de hacer otras cosas, de los que tienen la posibilidad de tener internet, de poder hacer capacitaciones, de hacer cursos con tutoriales, podés aprender, no sé, a tejer, a tocar un instrumento, a repasar funciones lineales, lo que sea, reglas ortográficas, como he visto en algunos. A cocinar, que la gente está súper fanatizada así con la cocina, genial. Sí. Los que tenemos posibilidades de estar en casa, los privilegiados de tener un lugar donde estar y el privilegio de tener también internet, que no es poca cosa. No, cuando no tenés, te das cuenta de que... Te das cuenta, sí, totalmente. Que va todo por ahí, bueno, tenés que moverte a algún lugar cercano con acceso libre y gratuito. Exacto, bueno, también tenemos la posibilidad de escuchar la radio, ¿por qué no? De sentarse y escuchar la radio y conectarse por momentos, que es la propuesta del programa de La Escuela Suena en la Radio, conectarse con otros tiempos, con otros sentidos, que no sean los que los proponen la pantalla, ¿no? Que es lo visual por sobremanera, y en cambio, bueno, la radio te propone escuchar y a lo mejor hacer cosas también, qué sé yo, tomar la leche, limpiar, no sé. Bueno, y o simplemente escuchar, ¿por qué no? Sí, y también permite un poco más de crítica, ¿sí? O a vos no te pasa cuando escuchás la radio. Yo escucho un programa a la tarde, por ejemplo, el conductor con el cual yo no adhiero en su totalidad con su pensamiento. Y por un momento le estoy hablando como a la radio, indignándome de lo que está diciendo, porque estoy en desacuerdo. Claro. Pero bueno, eso me lo permite la radio. Totalmente de acuerdo, yo me la paso hablando con la radio. Pero mirá lo que dijo por favor. Pero está buenísimo poder tener esa reacción. Los medios por ahí más visuales tenemos una posición más pasiva. Estamos claro, mirando, ¿no? Y aparte, ejemplo, son otros tiempos, guay, porque pones un noticiero y sin querer, yo no tengo tele de aire, entonces cuando veo un noticiero no lo puedo creer, pasa todo tan rápido y una cosa lleva a la otra y te repiten en una cosa y te vuelven a repetir, que es tan diferente a lo que sucede en la radio, justamente que te permite este pensamiento crítico, decir, ¿estoy de acuerdo o no? No estoy de acuerdo con esto. En general yo no estoy de acuerdo con el conductor ese que escuché a vos a la tarde y también me enojo, digo, ay no, pero por ahí con alguna que otra columnista sí, adhiero, me gustan las posturas, pero bueno, está buenísimo eso, porque te hace pensar la radio. Sí, exactamente. Estás más alerta. Claro. Mientras podés ir cocinando, mientras podés estar dibujando, mientras tejiendo o simplemente mirando el paisaje de este lugar increíble, y no me voy a cansar nunca de decir, donde que vivimos un lugar único, más allá del desastre, del incendio que vemos por acá todo quemado. Es un lugar increíble con agua, con lagos, con ríos, y la pasamos bien en verano, y en invierno viene la nieve, y esas cosas. Vivimos un lugar, la verdad, como pocos en el mundo, Por eso hacemos hincapié también en cuidarlo, y nos indigna tanto cuando lo quieren contaminar, o cuando lo queman, o cuando se deforesta indebidamente, porque es un lugar único. Totalmente. Bueno, aprovecho para mencionar que esta semana se aprobó la Ley de Educación Ambiental Integral para trabajar en todas las escuelas. Si bien forma parte del diseño curricular de las escuelas, la formación en la educación ambiental, ahora la propuesta es un programa específico de manera ver la educación integral durante todos los ciclos de educación, desde jardín hasta secundaria. Que está buenísimo, uno está a favor de todo eso, está genial, me encanta y adhiero 100%, pero después tenés grandes contradicciones como recorte a los compañeros que trabajan en los incendios forestales de un 25% y todavía siguen protestando, están armando una manifestación para ir a Bariloche. Bueno, nada, no quería dejar de mencionarlo porque me resulta completamente indignante que haya esos niveles de contradicción, ¿no? Que por un lado, sí, estamos a favor de la educación ambiental y vamos por acá, bravo, genial, buenísimo, pero la gente que cuida los bosques, que cuida de los incendios, que le hacemos un recorte de un 25%, que es un montón, gente que cobraba bajo la línea de la pobreza y ahora más abajo todavía. Sí, y sobre todo, a ver, si bien es un laburo recontra importante, ¿qué mejor prueba de lo que vivimos en pleno verano? Sí, vinimos de incendio atroz, entonces donde la gente pone el cuerpo, arriesga su vida, y después, bueno, terminó el incendio y pasó esto con el tema de los sueldos, ¿sí? Durísimo. Y a todo esto, lamentablemente, como viene a nivel mundial, cada vez va a haber más calentamiento global. Ojalá que lo podamos ir reduciendo, pero la tendencia es que no. Entonces cada vez van a haber situaciones de recalentamiento que hay que cuidarnos simplemente. Y bueno, qué mejor que cuidar a los trabajadores de los incendios, pero bueno. O sea, bueno, no redondeando, la educación ambiental ya sería parte de la educación formal, estaría ya como casi materia. Claro. Exactamente. Exacto. Para ser abordado en todos los niveles, me parece fundamental. Está buenísimo. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos. Y el otro día pasó algo en la localidad de Puyén que me llamó poderosamente la atención. Porque no leí la nota, abrí el diario y había una foto de un pájaro grande, así todo lleno como de, no sé si eran plumas todavía, me quiero sacar esa duda. Sí. Eran ¿qué era? No, era increíble que haya, aparte me encantó, era un transeúnte, le ponían, claro, porque iba caminando al lado de la ruta. ¿Pero quién? Algo increíble. ¿Quién? Un hallazgo totalmente inusual en Epuyén. Sí. Y ahí viene se devela el misterio para quien no se enteró, que se encontró un cóndor andino caminando por las calles de Puyén, ¿sí? No, increíble. El ave estaba ahí en el sector denominado la curva de V. Fue rescatado y liberado en su hábitat natural, ¿sí? Este domingo, una joven de Puyén se encontró con un inusual transeúnte cuando caminaba por las calles de su localidad. De la chica, ¿no? Uh-huh. Y también del cóndor. Claro, el cóndor sí. También es su calle. Bueno, pero no es su calle, pero sí. No es un bicho bien. Urbano. Ese es el tema, digamos. Estaba ahí en está la bien. Calle, él está siempre en las montañas. Pero sí es su localidad. Es su localidad. También vive ahí, cómo no. Que era un cóndor andino. Suponiendo que podía estar herido o enfermo, ya que no suelen mostrarse en centros urbanos. Claro. Y no, el cóndor prefiere estar más tranqui, solo, arriba. De hecho, ahí cerquita, del lugar donde se encontró, cerquita, varios kilómetros, está el mirador de los cóndores, que es una caminata de una hora y llegas a un lugar hermoso, que es recomendable para hacer con chicos y chicas, porque no es peligroso, no tiene riesgo ni nada. Es una caminatita de una hora, dos horas. Y se suelen ver, sí. Uh-huh. Claro, lo llamativo no es que aparezca un cóndor, sino que apareció en la calle. Claro. Eso fue lo llamativo, porque no apareció un animal que no tengamos en la comarca. Ese cóndor, como bien decís, están ahí, muy cerquita de Puyén. Yo he visto acá en el Currumahuida, volando muy bajo. Y bueno, pero lo llamativo es que estaba caminando. Entonces, ¿qué hizo la joven? Dio aviso a las autoridades. El ave fue revisada por una veterinaria que lo encontró en buen estado. Y bueno, será liberado en su... Acá decía esto de la noticia del lunes. Será liberado en su hábitat, quizás ya lo hicieron. El extraño hallazgo se produjo en el sector, bueno, curva de V, ahí en Epuyén, ¿sí? Es increíble las fotos. El que puede mirar las fotos, de verlo al... Sí. a semejante espécimen, animal ave. Hermoso, ave, todo apachurrado, pero tiene una mirada tan... Me encanta, el cóndor es mi pájaro preferido, ya me lo voy a tatuar acá en el bíceps. bueno, y eso también nos llevó a pensar en a quién entrevistar en el día de hoy, que ya en breve, sí, esto va a ser en 10, 15 minutos más, para hablar de este tema, por qué apareció en la calle, y también para hablar sobre la cantidad de aves, qué tipos de aves tenemos sí. en la comarca. Podemos hablar de los aguiluchos, los el pato, el cauquén, el cisne, el tero, bueno, bandurria, guala, lo que sea, toda la cantidad de pájaros. Sí. Sí, y a mí me interesa preguntarle, a ver si, no sé si tendrán, pero quizá lo pongan en compromiso, no le avisé antes, de cuál habrá sido el impacto en las aves con el tema del incendio. Claro. O cuál fue el impacto, o si hay una proyección de las pérdidas en cuanto a la vida, en este caso de aves, uh-huh. ¿no? Vamos hablando con Félix Vidós, un reconocido guardaparques. Reconocido guardaparques, ornitólogo, pajarólogo, sí. ¿qué es? Reconocido por que sabe de pájaros. Sí, sí, sí. Qué lindo. Y a propósito de la entrevista con Félix, estuve navegando en la página de los parques nacionales y hay un apartado del Parque Nacional Lago Puelo, de todos los parques de la Argentina, es un sistema integral la página, que vos podés ingresar en cualquier parte y meterte sobre todas las investigaciones que hay en la materia específica. Me metí en aves y es hermosa toda la información que hay un montón de imágenes, uh-huh. de fotos y todo tipo de estadística y de información sobre todas las aves que encontramos acá, cuáles fueron, o sea, todo bien detallado, así que la recomiendo. ¿Cómo es la página? La página es del Parque Nacional, Parques Nacionales, y es un sistema integrado de todos los parques nacionales de Argentina, y te podés meter específicamente en el Parque Nacional Lago Puelo, de ahí en especies, de ahí en aves, y ahí en aves bien. Hay un montonazo sí, también, de información sí. general, pero la cantidad que hay de aves que son de acá, las aves que son las que están amenazadas, las que están fuera de peligro. Bueno. Bien, lo que quería decir era esto, de que también a veces vemos un pájaro que... Uy, ¿ese cómo se llama? Claro, por eso te digo que... Uy, si bien a veces lo vemos, ahí veo un diucón parado allá en la rama de un manzano que tenemos cerca de la radio y ahí voló. También sacarnos la duda, ¿cómo se llama? Claro. Sí, porque a veces... Es genial. No, un pájaro marrón, listo. Bueno, ¿cómo se llamará? Claro. Bueno, sé que hay gente que tiene en los celulares aplicaciones que puede sacar foto y le dice qué especie es. Ah, ya directamente te tira toda sí, la información. Toda la información. Ah, buenísimo. Es impresionante. Ya pero bueno, quiero. Yo no la tengo, no la conozco. Si algún oyente nos quiere contar de si tiene o no esa aplicación y en qué la usa, buenísimo. Yo conozco gente que la usa específicamente con plantas. Entonces vas caminando por la montaña, sacan fotos y después te dicen, mira, esto es un helecho tal que, bueno, esto en otro crece fagus, acá. Exacto. Sí, así es. Sí. Sí, hay gente apasionada para todo, realmente. Totalmente. Y se interesan por las plantas. Y por los pájaros, la verdad. Es hermoso, sí. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, en un ratito nomás. Ya lo llamamos Félix. Y no, y esto quería contar también que casualmente antes de que se corte la presencialidad estuvimos hablando en el aula, los temas que salen a veces que traen los chicos al aula, y habíamos hablado de los cóndores y habíamos charlado en realidad sobre estas experiencias que se hacen tanto en Mendoza como en Córdoba, en lugares donde hay cóndores. Pero también hay lugares donde han sido diezmados uh-huh. por venenos, por distintas cuestiones. Entonces, ¿cómo? Y hablábamos de esto, ¿no? ¿Cómo se hace para cuando nacen criarlos artificialmente sin que se acostumbren tanto al humano, sino para ser liberado después? Y hablamos esto de los títeres. No sé si has visto eso. No. Se trabaja con títeres. Cuando son muy pichoncitos, entonces les dan de comer con un títere con algo parecido a un cóndor adulto. Entonces son liberados y prácticamente no quedan tan domesticados, ¿sí? Así que bueno, eso también era para contar con referido a esto, los cóndores en la comarca. Siembra de querubes, como el sol tenía miedo, se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos. Bien, el otro día también, la semana pasada fue tuvieron festejo los bomberos. Uh-huh. No sé si decir festejo en este caso. Sí, fue el día del bombero voluntario. Y a lo cual nos llegaron audios y fuimos compartiendo en el programa anterior, pero nos queda todavía para compartir uno más. Exacto, del jardín 453 de la localidad, nos queda un último audio para compartir y bueno, a disfrutarlo. Dale. Nosotros en nuestra localidad tenemos nuestro cuerpo de bomberos al que queremos saludar. Queremos saludar a nuestros superhéroes. De corazón a corazón, con la alegría y el amor de todos los niños del jardín 453. Te quiero contar una cosa loca, una cosa buena que vine aprendiendo desde. ¿Saben por qué se festeja el Día de los Bomberos hoy, 2 de junio? La historia comenzó el 2 de junio de 1884, hace mucho tiempo atrás, cuando a raíz de un tremendo incendio en un lugar llamado La Boca, un vecino, el señor Tomás Liberti, y su hijo organizaron junto a un grupo de personas de ese barrio una cadena humana para apagar las llamas que amenazaban propagarse rápidamente por las construcciones que estaban al lado. Y así fue como este suceso dio nacimiento a la creación del primer cuerpo de bomberos voluntarios que hoy cumplen 132 años. Nuestro primer cuerpo de bomberos de la Argentina. El día empezamos hoy. Se diría Homero. Hola, bomberos, soy Meriel Slauti. Y yo, feliz día. Soy Auti. Y feliz día. Gracias por todo. Y los queremos mucho por todos los incendios que apagan. Y siempre van a apagar los incendios. Soy Ariana. Te quiero contar una cosa loca, una cosa buena que vine aprendiendo desde mi tierra, que es bien pequeña, de gente linda, de gente buena. Soy Lilia Momeros. Soy Noah. Gracias a los melos. Soy Elías y los Lomeros. Gracias por todo. Gracias a todos. ¡Feliz día, bomberos! ¡Que los pasen lindo! ¡Feliz día, el bombero! ¡Feliz día, le bombero! Yo me voy a dormir. Hola, bomberos. Están muy buenos sus camiones y también está muy bueno su cuartel. Están muy bueno los bomberos, siempre pasamos por el cuartel de ellos, porque saben que el cuartel de ustedes está cerca de nuestra casa. Hola, bomberas, saben que nos encantan los camiones y otro para las bomberas, ¿viste? Y entonces quería que un día nos inviten para dar un paseo, una vueltita. Bueno, chau. Los quiero mucho. Saludos a todos. Pronto nos veremos. Chau. Soy Andino. El sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Bueno, muchas, muchas gracias. Qué genial esos saludos de los queremos mucho, gracias por cuidarnos. Y el de la vueltita, ese me encantó. El de la vueltita, ahí creo que vamos todos, ¿no? ¿Quién no quiere dar una vueltita en esos camiones que tienen? Con la sirena prendida y vestido de bombero. Bien, también nuestro saludo, repetimos nuestro saludo que ya habíamos hecho la semana pasada, a los bomberos voluntarios de la localidad y bueno, y a todos los bomberos de las localidades vecinas. A los árboles les nacieron frutas, naranja dulce, siembra de querubes, como el sol tenía miedo, se escondió en... Bueno, hacemos una pausita. ¿Ya nos comunicamos con Félix Vidós? Sí, sí, está ahí, está ahí esperando, ya, sí. Bien, vamos a escuchar un tema musical y continuamos en la escuela, suena en la radio, en Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. Jardín, la Estás escuchando La Escuela 223 suena en la radio. Acá en la 97.3, en la 97.3 Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. La Escuela 223 suena en la radio. Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. Bien, acá estamos en el segundo bloque de la Escuela 223, suena en la radio. Y como era lo prometido, tenemos en línea a Félix, que nos va a hablar acerca de pájaros, entre otras cosas. Queremos conocer, sabemos que Félix es un reconocido personaje que ha trabajado, personalidad que ha trabajado en el Parque Nacional Lago Puelo. Queremos saber, específicamente lo tenemos en línea, hola. A ver, no lo escucho yo. Sí, ahora sí, no. Hola. Hola, Mercedes. Hola, Félix, ahora sí salís al aire. ¿Cómo estás? Muy bien por acá. Buenísimo. Mirá, nosotros te llamábamos porque sabemos que trabajaste mucho tiempo, o trabajás, no lo sé, ahora nos lo vas a decir, en el área de parques nacionales. Más específicamente, tu función, tu rol, estaba vinculada con los pájaros, ¿no es cierto? Con las aves. Mirá, yo era guardaparque. Ajá. Me jubilé hace un tiempo ya. Y qué sé yo, viste, tiene que ver todo con la semilla que te siembran alguna vez, porque yo, bueno, cuando era chico me mandaban al campo, no acá, no, en Santa Fe, pero digamos, tenía relación con las aves, pero cazándolas. Ah, mira. Y por esa evolución, esas revoluciones de la adolescencia, después me hice guardaparque, y ahí en la escuela de guardaparques el director era Mauricio Rumbol, que era un ornitólogo, o sea, un estudioso de las aves, y que nos sembró esa semilla de la observación de las aves y de toda la fauna en general. Uh-huh. Porque, viste, los guardaparques llevan como un monitoreo ambiental de las áreas protegidas donde trabajan, ¿no? Uh-huh. Para detectar cambios o especies que están en peligro de extinción o que salen de la extinción, o sea, monitoreo. Claro. Andar mirando a ver cómo está el ambiente natural. Uh-huh. Y Félix, ¿trabajaste muchos años en el Parque Nacional Lago Puelo? Sí, en este yo, digamos, un récord, trabajé 20 años. Ah. Creo que, uh-huh, que le rompí el récord a Frank Williams, que fue un guardaparque que estuvo hasta los años casi 90 y que estuvo como 18 años. En realidad fue porque todo cambió en la Argentina. Antes nos trasladaban cada 2 o 3 años. Uh-huh. Y de golpe esos traslados obligatorios quedaron así medio en vilo y bueno, se trastornó ese ritmo que antes tenían los guardaparques de traslados obligatorios permanentes. Entonces, bueno, si uno tampoco tenía oportunidades de ascensos o para ir a administrar alguna otra área, como ocurrió en mi caso, y que me copaba mucho este sitio. Claro. Bueno, me dediqué a estudiarlo así en toda la profundidad que me permitía mi trabajo, porque en realidad mucho más tiempo que estudio de naturaleza nos lleva en la cabecera esta que recibe tanta gente. Claro, claro. Nosotros estuvimos mirando la página de los parques nacionales, y más específicamente la parte de Parques Nacional Lago Puelo, la cantidad de información que hay acerca de todas las aves que hay, las aves que están en peligro de extinción. Se cortó. Hola. Se cortó, qué lástima. Veníamos súper. Bueno, vamos a esperar a ver si reconecta. Sí. Con Movistar siempre tenemos más. Ahí está. Sí, perdón. Y bueno, es la. Siempre tenemos más. La propaganda. Ahí sale de nuevo. Vas a ver qué pasó. Hola, Félix, ¿se cortó? Sí, se cortó la comunicación. Ahí está, estamos de nuevo. Bueno, queríamos saber que nos cuentes acerca de las aves, ¿qué hay en el Parque Nacional Lago Puelo? ¿Por qué te llamamos nosotros? Viste que hubo un ave muy inusual caminando en Epuyén. Hola, buenos días, Feli. Habla José. Hola, José. Bien. Bien, eso es lo que decía Mercedes. Vimos la noticia esta semana y nos llamó mucho la atención el cóndor que aparece en las calles de Puyén. Ah, de un cóndor. Yo no, sí. no estaba al tanto. Ah, bueno. Apareció un cóndor caminando por la ruta el domingo, gigante, un animal enorme, un adulto. Se ve que, dice José que no era un adulto, pero se lo ve tan grande que parecía. Sí, son grandes de por sí, ¿no? Claro. Pero una especie, un joven. Claro. Un joven cóndor. Bueno, y a partir de eso dijimos. Sí, ahora sé. Lo que pasa es que cuando ustedes me dicen un ave rara, nosotros los que estamos claro, en el mundo de las aves, interpretamos un ave muy difícil o imposible de ver en nuestra región. Claro. Por ejemplo, un pelícano en el lago Puelo. Increíble. ¿Se vio alguna vez, no? Un cóndor no es un ave rara acá porque la podemos ver casi todos los días en los cielos. Tal cual, no. Que rara, camine en la calle del pueblo sí es raro. Eso, claro, en ese sentido quise decir raro, pero claro. Pero esto tampoco es tan raro porque los juveniles, este es un juvenil que a mí ya me comunicaron de unos 8 meses, ¿viste? Cuando los volantones, cuando empiezan a intentar volar, ocurre en la naturaleza eso. Si no son exitosos, se caen. Caen a tierra y si no pueden volver a volar, son presa de algún animal predador, ¿no? Y en este así caso, ¿quién puede ser el predador de un cóndor de ese tamaño? Una vez que el cóndor está en tierra y no puede volar, un zorro, un puma, o sea, puede morir de hambre porque no tiene cómo alimentarse. Si está cerca del pueblo, un perro también grande, ¿no? No, bueno, en las áreas urbanas, yo hablo de la naturaleza. Claro, sí. Digo, en la naturaleza hay una cosa que nosotros entendemos como que es una diosa buena, pero en realidad las cosas funcionan en la naturaleza porque lo que no funciona no existe. Claro. Por ejemplo, un cóndor que no aprende a volar bien no existe. En la naturaleza desaparece, no sobrevive. Por eso los pájaros vuelan, porque los que no vuelan no están muertos, desaparecieron antes de llegar a adultos y reproducirse. Claro, es súper diferente. En general, ¿no? Claro. Hay aves que no vuelan ya de por sí, pero claro, los pajaritos que vuelan son porque todos son exitosos. Exacto. Los deformes, los que nacieron mal, eso no existe. Porque la naturaleza es un filtro imparcial, imposible de corromper, o sea, naturaleza es una palabra así final. El que no sirve, no está. Por eso todo funciona, los árboles siempre crecen. Claro. Digamos, los sitios quemados se restablecen, porque la naturaleza siempre es como que va para adelante con individuos exitosos. Claro. Bueno, en este caso este cóndor fue salvado y a lo mejor vuelve a volar este joven. Sí, cóndor. Por una cuestión humana. Claro, porque exacto. Si fuera por la naturaleza, seguramente no. Claro. No sé en qué condiciones estaba, pero si él no puede volver a volar, muere. A la larga o a la corta, muere. Claro, no tiene muchas chances de sobrevivir. Es muy drástico, pero es así. Claro, sí. es drástico en términos, pero es así. Claro, porque uno lo piensa del lado humano, de esto de ayudar y de compartir, pero bueno, en la naturaleza el bicho que no vuela, listo, no está, se termina. Bueno, ahora con la pandemia esta, nosotros con el modernismo nos vamos debilitando como especie, porque en pandemias hace 2000 o 3000 o 5000 años el virus mataba a todos los que no sobrevivían, digamos, a todos los que no sobrevivían a ese virus. Entonces los que quedaban sobrevivían todos y eran resistentes al virus. Claro. Y así funciona la naturaleza, ¿eh? Es un filtro imparcial. Nosotros nos vamos debilitando de a poquito, porque tratamos de sobrevivir todos. Claro. Bien. Lo cual es una especie humana, es una cuestión humana, ¿no? Sí, de conciencia, sí. Porque Sí. Digamos, el cóndor no va a pensar mal de nadie si muere por no poder volar. Sucede eso y nada más. Claro. Claro. Sí, bien. Sí, no está la parte, digamos, humana del pensamiento, como pensamos nosotros. No hay ninguna cuestión romántica, claro, digamos. No. El águila se come a la liebre y la liebre no odia al águila por eso, digamos. Claro. Es porque es así. Uh-huh. Claro. Sí, sí. Bien, Feli. Esto, y hablando de cóndores, y con tus conocimientos de acá, de la comarca, ¿cómo ha sido el paso ahora en los últimos años? ¿Hay más cóndores? Esto de hecho que aparezca en la calle o vemos acá en el hoyo, se suelen ver sobre el cielo. Esto, ¿hay más cóndores? ¿Hay más pájaros? Mirá, yo no llevo así un registro exhaustivo porque, digamos, nosotros miramos, digamos, yo no vivo de esto, ¿no? Yo, digamos, viste, uno, la naturaleza, para el que tiene el estómago más o menos lleno, es una cuestión muy interesante, ¿no? Claro. Para el que tiene el estómago vacío, es una fuente de recursos para llenarlo, eso hay que entenderlo así. Es muy frío, ¿no? Pero es así. Sí. Yo soy naturalista porque siempre tuve el estómago bastante lleno y me dieron la oportunidad de conocer y ver esto de la hermosura y la belleza natural, pero el que está con hambre va a salir a buscar comida, que es algo natural en el hombre, ¿no? Claro. Y por eso yo veo los pájaros y no los miro con interés de cazarlo, que es lo tradicional en el hombre. O sea, en el hombre antes, hace 500 o 1000 años, la gente no se dedicaba a estudiar los pájaros, se los comían. Inclusive acá Oscar Riedman, un nativo acá del parque, que yo fui amigo de él hasta que murió hace unos años, él me decía que cuando eran chicos hasta las cachañas se comían, porque no había tanta comida como ahora. Claro. Entonces yo las estudio desde un punto de vista así intelectual, digamos, casi podría decir romántico. Que es agradable, súper lindo también, para que yo cuentes esa parte. Tengo un defecto de ornitólogo así viejo, que es, me aburren las cosas comunes y siempre ando buscando algo muy raro, ¿no? Ah, bien. Porque eso me asombra, lo que veo todos los días no me asombra tanto. Claro. ¿Y qué cosas te han asombrado, Félix, que nos puedas contar? Bueno, acá por ejemplo en el lago entra un petrel, que es un ave marina voladora. Ajá. Que comen, hay un petrel que se llaman petreles de las tormentas, porque andan como caminando, volando arriba de las olas. Son pájaros medio pequeños, un poco más chicos que un chimango. Uh-huh. Y comen calamarcitos chicos así en la cresta de las olas. ¿Y en el lago? ¿Has visto? No, en el mar. Ah, está bien, por eso, pero vos dijiste... Por eso se llama petrel de las tormentas. Claro. Porque andan ahí arriba de las olas correteando y comiendo. Bueno, y acá a veces aparece una especie que parece ser una especie nueva que habita acá en los fiordos chilenos. Uh-huh. Y a veces se la ve acá en el lago, ¿no? ¿Qué hace? ¿Se desorienta? Sí, a mí me asombra porque... Claro. Me da un poco de lástima porque acá se mueren en el lago, porque claro, no hay calamares acá en el lago. Claro. ¿Qué comerán? Pero a uno lo asombra eso. Uh-huh. Una cosa muy rara, digamos. Claro. Después me divierte, por ejemplo, yo tengo chimangos que son habitués acá de mi casa, y ahí cometo un error totalmente humano. A ver. Porque como sobra la comida, les doy carcasa de pollo. Ah, no te puedo creer. Que en otras partes se los comerían a las carcasas la gente. Bueno, acá yo sé. Y me divierten mucho los chimangos, todas sus formas familiares, sus peleas, sus conflictos, eso, su forma de acercarse, ¿no? Realmente para mí es un espectáculo superior al de la National Geographic, la, claro, televisión, ¿no? ¿Y cuántos chimangos tenés en tu casa ahí, de bueno, visita? Eso fluctúa, porque ellos, por ejemplo, en el verano se mantiene acá una pareja que tiene sus crías acá cerquita. Uh-huh. porque se ve que hay mucha comida y están todos distribuidos. Y ahora en el invierno se concentran acá en los valles bajos, digamos. Y entonces cuando le pongo comida aparecen muchos, así 30, 40. ¡Ah, una barbaridad! Y hay grandes problemas ahí. ¡Claro! Se corrió la bola de que dan comida en toda tu casa, Feli. Sí, pensaba, mientras contaba lo de los chimangos, también pensaba que en el lago, en verano, como que los chimangos ya le han perdido el miedo a la gente y ya prácticamente bajan a comer ahí al lado, ¿no? Como se fueron ahí tomando confianza a comer. Bueno, eso tiene mucho que ver con cómo vivimos aquí, porque si vas al Chaco, no sé ahora, pero hace 30 años, uh-huh, a mí me admiraba ver a la gente en esas calles vecinales del campo, llenas de tierra, la gente va con una escopeta terciada, o sea, una escopeta colgada en bandolera así, atravesada en la espalda. Es una silueta típica, ¿no? No van con un bastón, van con una escopeta, y la escopeta no es para defenderse de los bandidos, uh-huh, es para cazar. Claro. Y nosotros acá no cazamos. No sé por qué, porque en realidad en otras partes la gente se come aves, ¿no? Claro. Digamos, es algo más o menos natural. Acá me llamó la atención cuando yo vine a vivir ya hace mucho que no había cazadores en el bosque. En la estepa es otra historia, pero quizás es una cuestión tradicional, que en el bosque no hay mucha comida buena en la naturaleza. Claro. Por algo los tehuelches vivían en la estepa y no en el bosque. Exactamente. Porque sí, en la estepa hay más piezas de caza, hay choiques, hay guanacos. Claro. Había comida acá, claro, se morían, sí, de hambre. Uh-huh. Sí, con un guanaco comen varios. No, también es eso. Aparte hay, sí, muchos guanacos. Muchos también, claro, porque sí, sí. En la cordillera hay y había huemules, que es un ciervo nativo. Pero no es la densidad que hay de guanacos en la estepa. Claro. Difíciles de encontrar, o el pudú. También, sí, tan chiquitito. Es difícil encontrarlo, es difícil cazarlo. Mira, tengo una anécdota del libro de Thomas Musters, el inglés que hizo, sí, la travesía desde el río Santa Cruz hasta Carmen de Patagones en el año 1869. Ellos acampaban por la ruta 40, que no tenía número en esa época, ahí en José San Martín, en el río Genoa, uh-huh, cerca de Gobernador Costa. Sí. Entonces ya en esa época las vacas que habían traído los españoles y quizás la gente de Chile se había largado vacas, y en la zona de Palena ellos ya sabían que había vacas cimarronas, ¿no? Entonces se van desde Gobernador Costa hasta Corcovado a cazar vacas, y cuando van saliendo las mujeres le dicen: traigan carne gorda, porque estaban hartos de los guanacos, ¿no? Sí, claro. Bueno, estuvieron 3 días, no pudieron cazar ninguna vaca y se volvieron muertos de hambre. Para que tengan una idea de lo que era la cordillera, digamos. Claro. Si uno no manejaba la ganadería o la agricultura en la cordillera, la madera no se come. Claro. Hay un bosque que es relativamente pobre en comida para nosotros, ¿no? Uh-huh. Sí, yo lo leí ese pasaje y recuerdo que también pasa mucho, mucho frío, y había mucha lluvia en ese momento. Lluvia, claro, frío y la nieve que se avecinaba era todo un panorama súper triste. Ah, triste no, digamos, áspero, complejo. Pero bueno. Y sí, es cuando, hasta que llega ahí, que habían pasado como 6 meses, dice: la Patagonia tiene 2 estaciones, un invierno duro y una primavera fría. Tal cual. Sí, sí, sí. Ahora era todo, siempre hacía frío. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, después cuando llegan ahí ya, acá cerca del río Chubut, los tehuelches les dicen que se trenzara un sombrero con paja, no sé con qué, uh-huh, y que se pusiera el sombrero, y él no, era inglés agrandado, qué sé yo, Y claro, cuando lo agarra el verano acá, más cerca de nuestras latitudes, lo achicharró y terminó todo ampollado, y después tuvo que reconocer que había que protegerte el sol acá allá a esta altura. Sí. Bueno, sí. Bien, y bueno, sí. Sí, sí, dale. Y las aves, no sé, yo les podría decir muchas cosas, pero en realidad, por ejemplo, yo, gracias a mi hijo, que él sí es guía ornitológico y estudia pájaros así, conocí el Amazonas. Sí. Si no, no habría ido nunca, ¿no? Porque no me atraen esos lugares tan lejanos, llenos de alimañas. Sí. Y bueno, después de conocer bastante bien el Amazonas, una zona amazónica, ¿no? Llegué a la conclusión de que el Amazonas es una fábrica de sonidos. Y nuestros bosques subantárticos o patagónicos son una fábrica de silencio. Mira vos. Porque en el Amazonas hay ruidos naturales todo el día y toda la noche. Eso es lo peor. Claro. No es todo el día, es todo el día y toda la noche. Toda la noche, claro. La cantidad de insectos, la cantidad de aves. Sí, hay hasta ratas que aullan. Claro. A las 4 de la mañana los monos aulladores o los carayá empiezan a sus gritos que se escuchan desde muy lejos y pájaros nocturnos y lechuzas, y que no es una fábrica de sonidos naturales. Ni que hablar de las chicharras que generan así una cacofonía así infinita, porque se genera como una onda auditiva. No sé si ustedes han entrado alguna vez a una fábrica de gallinas o de pollo de esta moderna. Bueno, todas las gallinas cantan. Claro. Pero se forma una onda que sube y baja, es una onda muy rítmica, porque tiene que ver con que de vez en cuando sube la intensidad y de vez en cuando baja. Sí, se forma una onda. Bueno, en el Amazonas las chicharras, que hay unas cuantas especies, forman así un ruido de fondo que a mí me sirve, por ejemplo, para las películas de aventura. Muchas veces están una película filmada en Asia o en África, y digo, pero esos son sonidos del Amazonas. Claro. O sea, le ponen cualquier banda sonora claro, de alguna selva natural, ¿no? Entonces, la famosa fábrica de sonidos, ah, bueno, y sí, aparece sí, ahí. Sí. Bueno, queríamos preguntarte, José, ¿quería hacer otra sí, pregunta? Bueno. No sé si tenés, simplemente como, no sé si reflexión o algún panorama que nos, desde tu conocimiento de aves y esas cosas, de cuál será o habrá sido el impacto del incendio en cuestión de aves, ¿no? ¿Cómo habrá impactado, cómo va a impactar en el tiempo el incendio tan grande que tuvimos con referido a las aves? Bueno, los incendios son uno de esos filtros de la naturaleza totalmente imparcial, o sea, prácticamente, si bien ya fue al final de la temporada, o sea que pichonada, todo eso ya estaba crecida para irse, ¿no? Los que no vuelan rápido se quemaron, se murieron esos, y muchos otros se quedaron sin su ambiente, sin su hábitat. Pero bueno, este incendio fue pequeño en relación a los incendios naturales de esta zona, que es una zona que evolucionó con incendios forestales, o sea, es un bosque adaptado al fuego. No un fuego repetitivo todos los años, pero sí a grandes fuegos cada tanto tiempo. Acá hay un estudio que hizo un ingeniero forestal, Norberto Rodríguez, del CIEFAP de Esquel, hace unos 20 años, de estratos de carbón en el río de Puyén, y ellos retrocedieron unos 1.500 años hacia atrás. Y sacaron un promedio de cada 140 años más o menos, había un gran incendio forestal en toda la región, y por eso aparecían los estratos de carbón, ¿no? Claro. Y cuando llegaron los colonos blancos acá en 1900 más o menos, justo habían pasado unos 400 años sin un gran incendio. Entonces, cuando llegaron, encontraron un gran bosque de coigües de 2 metros de diámetro y le metieron fuego a todo ese bosque. Y bueno, en realidad los incendios cuando son naturales, que son cada bastante tiempo, como les digo, cada 150 años, cuando se encienden por X motivo, que los hay naturales, rayos, por ejemplo, vulcanismo, los hombres ya primitivos, que hace 12, 13 mil años andaban por acá, por las estepas, que ellos le iban metiendo fuego a la estepa. Todos los exploradores que entraron con Tehuelche, así les asombraba cómo le iban metiendo fuego a todo el campo. Y ustedes saben que en verano, sobre todo a fines del verano, cuando está más seco el bosque, soplan más vientos del este, vientos de abajo, vientos puelches, y bueno, cuando los proto-tehuelches metían fuego en la estepa, muchas veces esos fuegos entraban a la cordillera y se armaba un gran incendio, ¿no? Claro. O sea que todas las especies acá están adaptadas a los incendios. Y imagínense, hablando de todo este romanticismo, que yo no lo niego, porque yo he pasado por esas etapas. A mí me gusta el bosque nativo, me gusta plantar árboles, pero imagínense que acá hace 13.000 años, 14.000 años teníamos 2 kilómetros de hielo sobre nuestras cabezas. Claro. 2 kilómetros, ¿eh? No, 100 metros. Bueno, hace unos 13.500 años se empezaron a retirar esos glaciares y solo dejaron roca lisa y morena, o sea, derrumbes así. Bueno, sobre esa roca lisa se restableció todo este bosque que vemos en relativamente poco tiempo. Claro. Para que tengan una idea de la capacidad del bosque de restablecer, ¿no? Claro. Bueno, eso es una mirada. Por supuesto, no son ciclos humanos. Claro. Esto sucedió en, digamos, varios miles de años. Exacto. Exactamente, claro. Nosotros lo vemos así como lo más trágico, nos tocó vivirlo, entonces, pero esto es como vos decís, si cada tantos años, un ciclo, bueno, justo nos tocó la mala suerte de vivir este, que para nosotros es un reincendio grandísimo, ¿no? Claro, pero porque tuvo que ver sí, con eso y más no para es la tan zona. Grande. No, pero lo que bueno. Pasa que hizo daño urbano. Exacto, porque, tal cual. Sí. Imagínense que ustedes están ahí en el hoyo, yo estoy ahora en Lago Puelo. Si miramos a nuestros alrededor, bueno, supongamos antes del incendio, no existe ningún bosque original, todos fueron quemados en la colonización, digamos, blanca y mapuche también de fines de 1800. Todo fue quemado, o sea, no hay ningún bosque sobreviviente, salvo, yo le podría decir puntualmente, hay un manchoncito en tal parte que sobrevivió, ¿no? Porque los colonos, como no comían madera, le iban metiendo fuego a todo lo que ocurre en el Amazonas ahora, en el Delta del Tigre, en todas partes. Digamos, el ganadero prende fuego para que crezca pasto verde. Es una tecnología muy antigua y exitosa, porque imagínense que acá, sin rutas, sin teléfono, sin televisión, sin nada, venían los colonos del este y del oeste, y en este bosque relativamente pobre, digamos, en comida, ellos generaban comida con ovejas, vacas, gallinas, etcétera, y vivían, ¿eh? En 1928, creo que ahora me pasaron una foto, ya estaba la hostería de Goff, de Goff, apellido inglés, acá en la cabecera del Lago Puelo, o sea que ya venían algunos turistas, porque Claro, hicieron la hostería. Claro. Y el campo se ve todo pelado, así todo limpio, porque estaba todo quemado. O sea que todo el bosque que vemos actualmente se restableció después de 1910, 1914. Bueno, sí, como que va a seguir. Y después se quemó varias veces en algunas partes, ¿no? Porque yo les podría decir el Currumahuida, el Derrumbe, totalmente, el Pirque, que yo ya tienen varios incendios muy modernos, digamos. Claro, sí, sí, aparte nosotros hemos vivido varios incendios de acá, justamente la radio se formó en el incendio, en el último incendio, hace 8 años atrás, cuando se pasó la misma ola de fuego por el mismo sector de, es el callejón de Trafian, acá en Lago Puelo, en el hoyo, digo, o sea, pasaron 8 años, así que pasó, claro, el mismo fuego, exacto, por ahí. Exacto. Bueno, Félix. Lo que pasa es que una cosa es, y esto es una moraleja. Uh-huh. Hay que elegir el bosque o el hombre. Claro. El hombre no convive bien con el bosque. Entonces, si queremos un área urbana, hay que respetar ciertas condiciones para que esa naturaleza que amamos no se nos vuelva en contra, como en este marzo pasado. Exactamente. Digamos. Bueno. Uno no puede convivir con combustible seco cerca a la casa. Uh-huh. Porque es un peligro. O sea, puede pasar 100 años y no se quema nada, pero está escrito que se va a quemar. Claro, totalmente. Así, sin control. Bueno, Félix, muchísimas gracias. Me encantó la entrevista. Fuimos y vinimos en el tiempo, así que estuvo excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, Mercedes, si quieren otro día hablamos de pájaros. Sí. Totalmente. Fuimos y vinimos en el tiempo y bueno, pero igual estuvo re interesante. Genial, hermosa, bueno, la entrevista. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Chao. Desierto, ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. Ahí pasaba Félix Vidós, ¿sí? Naturalista del Lago Puelo. Sí, llamamos por pájaro, pero fuimos. Bueno, se nos debió un poquito la charla, pero estuvo buena igual. Estuvo buenísimo. Fuimos, sí, en el tiempo, como vos decís, y también esto fue un panorama que nos dio él, ¿no? General de los incendios de hace 100 años, ¿no? Uh-huh. De los recursos, digamos, la mirada que tiene de la naturaleza, diferente para ir a otras miradas. Él todo el tiempo hacía hincapié a la mirada romántica de la naturaleza, de ver todo lo bueno. Bueno, él veía desde el lado humano, desde el lado extractivista, de cómo uh-huh. el hombre, en el afán de vivir y de justamente de llenar su estómago, como decía él, nada, sí, interviene sobre la naturaleza. Nada, un montón de puntas, un montón de ítems, sí, para charlarlo personalmente, pensarlo. Excelente, personalmente, sí. Y no vamos a hacer acá una exposición de nuestros pensamientos. No, no, pero bueno, sí, agradecemos a Félix. Sí, le agradecemos a Félix y quedó, la entrevista quedó que la próxima lo llamamos y hablamos de pájaro, claro, porque prácticamente sí, de aves, pero bueno, lo llamamos. Pero un bueno, montón de esto, como de puntos, ¿no? Como tocar esto de que a veces uno mira la naturaleza con este romanticismo, que pobrecito, el pajarito que se lo comió, no sé, el puma. Bueno, es el ciclo también de la vida y ese puma necesita comerse a ese animal, porque si no se muere. Claro, y después, sí, esta mirada cruel de, bueno, el animal que no vuela, fin. Nos vemos, te fuiste, terrible, viste, nos quedamos. Pero es la realidad, o sea, claro, a lo mejor uno tiene la mirada, ¿no? De, bueno, de los veterinarios, de salvar al perro, al gato, si no. No, bueno, nos metamos con los veterinarios. Bueno, no, por supuesto. Bueno, pero bueno, mirá, son otras cosas, miradas. Cosas, sí, nos quedó, sí, sí, ahí y nos quedan dando vuelta para pensarlo, ¿no? Uh-huh. Así que buenísimo. Nos quedan. Creo que ni empezamos con los audios todavía de los chicos. Nada. Ya vienen todos, ¿sí? Una pausa musical, reacomodamos todo acá y seguimos en Radio Fogón. Siembra de querubín. Avanza, casa. penas que pesan más que el mismo amor. Tengo una casa con techo de paja, visita me niebla de cada mañana. Tengo una hija que reza en silencio a su Dios amor. Tengo una casa con techo de paja, visita me niebla de cada mañana. This is Miss Flor, your English teacher. Hola chicos y chicas, soy la señora Flor de inglés. Espero que estén todos muy bien. Y les comento que desde inglés en la radio vamos a estar participando. Los invito y las invito y manden sus audios. Así podemos compartirlos en la radio y escucharlos un poco. Bien, vamos con Flor, un audio que mandó Flor para ver qué era lo que tenían que hacer esta semana los chicos y las chicas de la escuela. Hello everyone, how are you? This is Miss Flor and I'm here to tell you about the activity I asked you to do for this week's radio program. Buenos días a todos y todas, soy la señora Flor y estoy acá para contarles la propuesta que surgió desde el área de inglés para participar del programa de la radio. Esta semana les envío una propuesta en donde cuarto, quinto y sexto grado tenían que grabar audios usando lo que estuvimos viendo en las últimas clases, sean virtuales o presenciales. En el caso de cuarto, tenían que grabar un audio presentándose. Tenían que saludar, decir su nombre y su edad. En el caso de quinto, como soy muy curiosa, I am very, very curious, you know that, ustedes ya saben, I asked you to tell me about your school objects. Les pedí que me cuenten sobre sus útiles escolares, qué útiles tenían en sus cartucheras. Y en el caso de sexto, era algo similar a lo de cuarto, pero un poquitito más complejo y ya involucraba a otras personas también. ¿Por qué? Porque les pedí que graben un diálogo, ¿sí? Presentándose, preguntándole a alguien cómo se siente, diciendo su edad. Pero en este caso tenía que participar alguien más de la familia. Así que esa fue la propuesta de inglés de esta semana. Espero que la hayan disfrutado. A mí me encantó escuchar los audios que fueron llegando. Me encantaron. Así que espero que, si no se sumaron esta semana, se sumen para la próxima con esta misma consigna. Y bueno, nos estaremos escuchando. Bye bye. Bien, ahora tenemos una propuesta de Bianca de cuarto grado. Hi teacher, my name is Bianca, I'm 9. Bueno, muchas, muchas gracias. Pasó ahí, ¿sí? Con la señora Flor, Miss Flor. Bien, que tenemos más cosas, Mercedes. Tenemos más cosas. Sí. Segundo grado estuvo trabajando con trabalenguas y tenemos un montón de trabalenguas para compartir con ustedes. Sí. Así que, bueno, ya sale el primero al aire. Ya les digo de quién es. Segundo grado, trabalenguas. Trabalenguas, se me traba la lengua. ¿Sabes alguno, José? No, se me sé el clásico de Pablito, ese del clavo. A ver. No, me lo sé, me sé la teoría, pero no me sé la práctica. Eso, ¿tenemos de segundo? Sí, pero yo quería escucharte uno para... Me practico uno para la semana que viene. Dale. Gla, gli, gli, glu, glu. Yo sé ese. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Vamos con segundo. El flautito Fabio le presta la flauta a Florencio Flores. El flautito Fabio le fleta la flaca Florencio Flamante Flores de Flam. Wow. El flautito Fabio le presta la flauta a Florencio Flores. El flautista Flavio le fleta a la flaca Florencia Flamante Flores de Flam. ¡Ahí está! ¡Genial, Leila! ¡Te salió requete bien! Bien. Eso es la práctica y a todos nos pasó. Sí, qué difícil. Papá. Y bueno, y nos reímos y nos vamos de vuelta. ¿Con qué seguimos, Marce? ¿Qué más tenemos? A ver. Burro, mi burro, le duele la cabeza. El médico le ha dado pastillas de cereza. A mi burro, le duele las orejas. El médico le ha puesto una bufanda vieja. Mi burro, le duele las pestañas. El médico le ha puesto pomada de castaña. Mi burro, ya no le duele nada. El médico le ha puesto una gorra rayada. ¡Qué hermoso! Gracias, Leila. Muy, muy lindo cantás. Me encantó esa canción cantada con melodía. Le puso melodía, ritmo a la poesía. Así que muchas, muchas gracias. Vamos con el trabajo. ¿Hacemos las dos? Bueno. El flautista Flavio le chiflaba la flauta. A la flaca Florencia Flamantes Flores de Flan. Vamos con el segundo trabalengua. En un plato de trigo comen tres tigres en un trigal. Ahora vos, Lolita. En un plato de trigo comen tres tigres en el trigal. En el trigal. Muy bien. ¡Qué bien, Lola! ¡Gracias! Lola y su mamá, excelente. ¡Qué difícil! A mí no me sale tan fácil como a Lola, ¿eh? ¿Está claro? Sí, este me lleva a otro muy conocido, tres tigre. ¿Sí? Ese. Ah, alguien se lo sabe, seguramente. Sí, tres tigres. Como decimos, nos encanta escuchar también a la familia, escuchar al mamá, al papá, al tío, a la abuela. Así que bueno, y tenemos más. Tenemos trabalengua. Más. Vamos con un Helios. A mi burro rubio le gusta mucho el churro. Pobre mi burro rubio, ¿cómo come churro? ¡Qué bien! Tiago inventó este trabalengua, que no es nada fácil inventar un trabalengua con la con ese sonido, a mi burro. A mi sí, bien, bien, bien, le salió muy bien. Así que bien. Genial, estamos, vamos a escucharlo de nuevo, a ver. Dale. A mi burro rubio le gusta mucho el churro. Pobre mi burro rubio, ¿cómo come churro? ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! Le agregó el efecto ahí, está muy bien. Sí, el buenísimo. Efecto de comer churros y burro rubio. Y tengo uno más de Leila que me lo mandó en formato de video. Pero sí, lo vamos a poder escuchar igual. Sí. Es un videíto. Ahí. Pero se puede escuchar, a ver. En Chaco, chicos de Empunchados hacen chanchitos con chinche y chatarra. En Chaco, chicos de Empunchados hacen chanchitos con chinche y chatarra. Bien. ¡Qué hermosa! Leila también. Leila, hermosa. Aportando su trabalengua, buenísimo. Y no lo leyó. No lo leyó, no ya lo se leyó. Sabía de memoria. Qué bueno, sí, los trabalenguas tienen eso, te los aprendí de memoria. Y después, tres tristes tigres. Mira, me sale... hasta despacito se me sale trabado, ¿sí? A mí me gusta el de cuesta. A cuesta le cuesta subir la cuesta. Y sigue, pero no me lo acuerdo ahora. Porque me cuesta. A cuesta le cuesta. Bien, vamos con más. Tenemos más, más audios. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a escuchar ahora. Tenemos. ¿De quién, Mercedes, ahí? Vamos con los lobos. Ah, lobos. Siguen lobos de primer grado, es esto. Sí. A ver. Esos lobos me encantan. La semana pasada nos quedó un audio de uno de los niñes de primer grado, que lo vamos a pasar ahora. Es... A ver, ¿dónde aparece? Duérmase el lobo, que mañana vendrá Capelucita a visitarle. ¿Qué se duerma ese lobo? Eran las nanas del lobo miedoso. Como tenía miedo el lobo, los chicos y las chicas de primero inventaron cuentos para que se duerma. Y recién participó Omara. Muchas, muchas gracias. Bien, ¿qué más tenemos? Ahí se van esos lobos. Chao. Ronda. Vamos entonces con rondas de curiosidades. Felipe, ¿no? Nos ¿sí? mandó ahí una curiosidad. A ¿sí? ver, la tenemos ahí para escuchar. Atentos. A ver si sale Felipe ahora. Felipe, y este es mi investigación. El grupo de los mamíferos. Las características: vivíparos, maman, toman leche, fecundaciones internas, dientes y labios. La mayoría tienen pelo. Y nacimiento y desarrollo nacen de la panza de la mamá y parlantinamente. Y los ejemplos son oso, jaguar, y ardilla y guatí. Bueno, me encantó compartir esto con ustedes.

bien, tercer bloque de La Escuela Suena en la Radio, y este es un bloque muy particular. Salió el sol, y como salió el sol en la radio, llegó. Llegó Marita. ¡Ah, esa! Buenos días, el hoyo. Muy buenos días. Vino en vivo hoy, un lujo. La estábamos por llamar y apareció. Golpeó la puerta, entró. Ahora estamos con la distancia pertinente. Entró con su barbijo puesto, el alcohol en mano. Marita llegó. ¡Qué suerte! Bueno, lo que pasa es que quería hacer una cosa distinta. Y bueno, le ofrecí más cerquita, a Mercedes. Sí. De leer un cuento de Pesetti, el narrador, en donde hay un contrapunto, y bueno, me encantó, me divierte leerlo y se lo propuse, y ella, con la bondad, la gentileza de siempre, gracias, que Marita me soporta, hace años que me soporta, me dijo sí. Sí, por supuesto. Y vamos a leer a dúo, pero aclaro que acá tengo la gran leedora, la gran narradora, así que bueno, vamos a leer el narrador del libro El pulpo está crudo. Cierto día iba Caperucita por el bosque que de... Che, ¿cómo se llamaba ese bosque? ¿Cuál? ¿El bosque de Sherwood? No, ese era el de Robin Hood. ¿Robin Hood no era el compañero de Batman? No, el compañero de Batman era Mandrake. Sí, Mandrake era un mago. ¿Y qué tiene? Además era el ayudante de Batman. ¿Seguro? Claro, ¿para qué te contaría mentiras, eh? ¿Querés que siga? Sí, sí, sí. El bosque quedaba en Transilvania. Che, no jodas. ¿Transilvania no era donde vivía el conde Drácula? Vos tenés todo mezclado. No prestás atención a lo que te cuento, se te mezcla todo. Transilvania queda en Estados Unidos. Si me vas a cuestionar todo, mejor me callo. No, seguí. Ahora no me callo nada. Te callás porque no querés contarme el cuento, porque no lo sabés. Claro que lo sé. Ahí te va. Cierta noche, Caperucita estaba cerrando su famoso restaurante. ¿Su famoso restaurante? ¿Restaurante? Sí, cuando de repente recibió una llamada telefónica. Ah, era uno que le avisaba que vos estabas haciendo bolsa su cuento. No, era su mamá, que le pedía que pasara de la abuelita a dejarle algo de comer. Le dijo así: ¿Blancanieves? ¿Blancanieves le dijo? Sí, Caperucita. Se llama el cuento, pero a ella le encantaba que le dijeran Blancanieves. Entonces el tío le dijo así: Che, ¿no era que la mamá lo estaba por llamar por teléfono? Nunca dije que fuera la madre. Por favor, presta atención. Déjame seguir. Le dijo: Blancanieves, cuando cierres tu famoso restaurante, llévale algo a tu abuelita, que recién me habló y dice que está con un hambre terrible. ¿Y por qué la abuelita no la llamó directamente al restaurante? Porque se le olvidaba el número. Ah, ¿y por qué no lo tenía el número anotado en un papelito ahí al lado del teléfono? Porque el lápiz se lo había prestado a un humilde cazador. Ah, el que aparece al final del cuento. Exactamente, que fue el que atendió el teléfono. Che, ¿no lo había atendido la misma Caperucita? ¿Quién? ¿Blancanieves? Sí. No creo, ella no tenía teléfono. ¿Y dónde recibió la llamada si no tenía teléfono? Ahí está la gracia, escuchá. Entonces el humilde cazador le dijo a la mamá. ¿Por qué era humilde el cazador? Porque si hubiera sido rico tendría empresas, pero no sería cazador. Ahora callate y déjame contarte el cuento. No tenés otro, no entiendo nada. ¿Por qué no prestas atención? Entonces el humilde cazador le dijo: mire, señora, su hija se fue a un baile a que le probaran un zapatito. Ah, ¿ese no es el de Cenicienta? No, en el que hay un baile es en el de Pinocho. En el de Pinocho nunca hubo un baile, porque él no era como los demás niños. El que no era como los demás niños era Frankenstein. Pero si él era un monstruo. Por eso no era como los demás niños. ¿Querés que siga o cambio? No, seguí. Entonces la abuelita dijo: ¿Qué abuelita? ¿No estabas hablando con la mamá? ¿Ves? No atendés. ¿No te dije que la mamá era sorda? ¿Sorda? Y claro, le habían hecho una operación, pero no quedó bien. ¿En el cuento dice eso? Por supuesto, yo nunca te mentiría. Sigo. Entonces le dijo: no importa, yo igual la llamo después. No se olvide de darle mi mensaje. Pero ni bien colgó, el cazador ya se había olvidado. Y ese mismo día, la abuelita hubiera muerto de hambre. Si no fuera porque pasó un lobo y se la comió. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te gustó? Al medio no entendí, pero estuvo bueno. ¿Qué parte? La de los ladrones que entran a la pizzería. Porque no prestás atención. Mañana te cuento otro. Terminado, qué ensalada de cuento. Genial. ¿Les gustó, chicos? ¿Les gustó a ustedes? Bueno. Me encantó. ¿Me mezclaste un poquito los personajes o yo me distraje en un momento acá? No, como yo. Lo que pasa es que a mí me gustan las ensaladas. En los cuentos también. Exactamente. Qué bueno. Son muy saludables, sí, y muy divertidas. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí. Qué bueno. Me apareció Pinocho, Caperucita, la abuela, en un Frank, bueno, la pizzería, un restaurante, una mezcla. Bueno, y además todos tenían celular. Lo que pasa es que el cazador me parecía que tenía la memoria, digamos, próxima, un poco débil, porque recibía los mensajes y después se olvidaba. Terrible, ya lo tenía todo olvidado. Ay, y la abuela era media mágica, porque hablaba por teléfono sin tener teléfono. No, increíble, increíble, la magia de este bien cuento. Bien nos vendría para no pagar el abono, ¿no? Exacto, claro. Se colgaba. Genial. Así como yo que me cuelgo de un wifi. Claro, y sí. Sin tener internet, igual tenemos internet, ¿viste? Igual, sí. Igual. En mi caso, me sale gratis. Genial. Bueno, espero que les haya gustado a los chicos del hoyo. En un día tan bonito como el que... Pero aprovechenlo, sí. Porque mirá que para poco. A la tardecita va a empezar a llover. Ajá. Pero por lo menos tenemos este solcito ahora. Genial, hermoso. Para alegrar el cuento de Pesetti, el narrador. Buenísimo. Un beso muy grande y a ustedes también. Muchas gracias. Los quiero muchísimo. Muchas gracias por la visita, por hacerlo en vivo acá en la radio. Hermoso, un lujo. Siempre Marita nos trae. Un excelente fin de semana. Y en algún momento dado, un poquito más adelante, por ahí, volvemos a repetir la experiencia. Genial, buenísimo. Nosotros estamos acá, así que bueno, ahí ya tenés la invitación hecha. Porque últimamente, el otro día bajabas al hoyo cuando te llamamos. Sí, sí, sí. Siempre estoy en otro. Y los otros días, el anterior, estaba en la puerta del municipio de Cholila. ¿Pero qué anda haciendo los municipios? ¿Qué puedo estar haciendo? Ay, Marita, si mejor la leyendo ahí. Cuentos. Claro, Marita va. Y pero no creen en mis cuentos. Ah, no. Son como los de acá, siempre me están discutiendo, no sé por qué. Y te cambian las cosas, te mezclan, claro, me imagino. Claro, me cambian, no me mandan agua, me quieren cobrar más impuesto de más, en fin, en eso estamos. Claro. Ellos tienen su propio cuento también. Bueno, pero un lujo, Marita, muchas gracias. Un beso muy grande para todos. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, y ahí pasó la visita de Marita, en vivo, nos hizo el cuento, nos leyó el cuento, y con la participación de Mercedes, así que bueno, buenísimo el cuento. A mí se me mezcló, ahora que no me escucha Marita lo voy a decir, no entendí mucho, ¿sí? Pinocho, la abuela, Caperucita Roja, todos los personajes ahí, bueno, así que bueno, le agradecemos a Marita. Tenemos más audios, vamos a compartir ahora. Hay una invasión extraterrestre, ha aparecido sobre la faz de la Tierra. Y vamos a escuchar a algunas alumnas de quinto A. Vamos a escuchar a Antonella, a Luminé y a Zaira, que nos trajeron la noticia de la aparición de un extraterrestre que a su vez, como venía de otro planeta, tampoco sabía hacer una de las cosas básicas que hacemos nosotros sin pensar, que es bañarse. Así que vamos a escuchar, hay una invasión extraterrestre en el planeta Tierra. Visitas inesperadas. llegada a un extraterrestre. Un viajero de otro planeta aterriza en el patio del señor Mustanki. Un extraterrestre estaciona en la casa de un señor. Hace dos días, un viajero de mundos apareció en la casa de un señor llamado Mustanki. El extraterrestre llegó con su nave y estacionó en el patio trasero del señor. Este hallazgo fue el 27 del 5 del 21 a las 15:30 pm. El señor quedó impresionado con la visita del viajero. Un extraterrestre en el Parque San Martín. Encontraron una nave espacial con algunos daños. Se supone que está ahí hace 100 años. El día martes 7 de julio del año 2019 en la provincia de Mendoza, en el Parque General San Martín, se encontró una nave del espacio. Era pequeña, pero tenía dentro un extraterrestre. No sabían de qué planeta venía o cuándo había llegado. Mientras lo averiguaban, decidieron llevarlo a la casa de alguien. Nadie se ofrecía hasta que después de dos días encontraron al señor Mustaki, que quería llevarlo a su casa para ayudarlo. El extraterrestre lo intenta. El extraterrestre no sabe bañarse. El día de la fecha, Mustaki recibe visita del extraterrestre que no sabe bañarse, pero intenta aprender. El señor Mustaki, a recibir la visita en su casa de un extraterrestre interesado a aprender a bañarse, le da una hoja con las instrucciones para poder bañarse. Asombrados, los vecinos denuncian a la policía por temor. Instrucciones para que se pueda bañar el extraterrestre en el orden correcto. 1. Poner el tapón a la tina. 2. Abrir la llave. 3. Esperar a que se llene. 4. Desvestirse. 5. Probar la temperatura del agua con el dedo gordo del pie. 6. Meter una pierna. Meter la otra pierna. Sentarse en el agua. Enjabonarse por partes. Retirar el tapón. Mientras se va el agua, abrir la llave para terminar de enjuagarse. Enjuagarse por partes. 13. Pararse. 14. Sacar la pierna de la tina. 15. Sacar la otra pierna. 16. Tomar una toalla. 17. Frotarse con la toalla hasta quedarse seco. 18. Envolverse en la toalla. Ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? Vaya. pa'l infierno y con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo ande las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Bien, ahí escuchamos Doña Ubenza, un tema pedido por nuestra compañera Erika García, ¿sí? Así que cumplimos con ella con el tema musical. Mariana Carrizo interpretando Doña Ubenza. ¡Qué temorazo! Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él cuando amanece. Bien, tenemos informaciones que nos mandan los papás y las mamás, las familias de la Escuela 223, más precisamente sobre el tema de vacunación. Muchísimas gracias, Alma, por mandarnos la información. El Hospital de Área de Lago Puelo comunica que el 11 del 6, o sea hoy, hay vacunación del COVID. Invitamos a las personas inscriptas en la página www.vacunate.chubut.gov.ar y que tienen entre 18 y 59 años con o sin factores de riesgo, que asistan a partir de las 10 de la mañana, hoy viernes 11, al gimnasio municipal para recibir la vacuna. Es importante dejar pasar 90 días del alta si tuvo la enfermedad o fue contacto estrecho de un caso confirmado, no haber recibido ninguna vacuna en los últimos 15 días, llevar DNI y barbijo. Feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. Bien, ahí pasó la información. Inscribirse en la página y bueno, están llegando vacunas para todos y todas, ¿no? Uh-huh. Para ya se ampliaron los rangos etarios. Bien, nos queda todavía lo de música, ¿sí? Vamos a escuchar en primer término. Dice música y letra Omara Boico de Primero A. A ver, era la consigna de Ana Rosa el otro día de tocar y cantar. Uh-huh. Vamos a escuchar a Omara. La luna de miel, no se sabe si está en el cielo, yo la miré y no la encontré. La luna de miel, la luna de miel. Bien, Omara, dice acá, Omara Boico, letra y música, ¿sí? Se animó a tocar, a percutir, a cantar. Así que bueno, gracias ahí por mandar el audio para compartir. Y tenemos más. Ahora tenemos Brisa de Tercero, que también se animó e hizo su propio instrumento. ¿Cómo harías vos, Mercedes, un instrumento para hacer ruiditos? Por ejemplo, unas maracas. ¿Cómo las haces? ¿Con lo que tenés en tu casa? Con arroz y un tachito. Bien. Acá, Brisa de Tercero, pegó dos envases de yogur, uh-huh, con los potes de crema. Le agregó algo, o piedritas, o maíz, algo para su instrumento, y además cantó. La vamos a escuchar. A ver. Brisa de Tercero. Y hay más en re música. Lindo, re se animaron. Lindo, ¿qué hacen? Ahora vienen dos audios de Candela Acosta, ¿sí? Ana Rosa me dice, fíjate cuál pasa. Yo voy a pasar los dos porque en el primero nos explica cómo hizo la actividad y con quién hizo la actividad. Y después vamos a escuchar ya la canción con los ritmos que le fue agregando. Hola, señor. Esta es la canción que elegí para usted. Y mi instrumento fueron dos cucharas. Y espero que le haya gustado mi canción. Y mi hermanita estaba conmigo, ella también quería cantar. Y perdón por el ruido, perdón por los gritos. Y el instrumento que usó ella es una cajita de escarbadientes. La usó como una maraquita. Chao. Rosanita tiene un ratón. Un ratón chiquitín. Que corre todo el ratón. Y bonita se hace. Duerme cerca del radiador. Con la almohada a sus pies. Y sueña Jesús un ratón. Jugando a la Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y tocarlo. Y así estamos, y no te escapamos, siempre nos canta esta canción. Mamá, Susanita, un ratón chiquitín, que come el ratón, date uno, y bolitas de anís. Y bolitas de anís. Tierra parece que comienza la vida. Bueno, cuánta producción en casa. ¡Qué temazo, por favor! ¡Qué energía! ¡Buenísimo! Sí, insistimos en esto. Aparece la familia y está buenísimo, ¿sí? Apareció genial. La hermanita, muy entusiasmada, acompañándola. Así que bueno. Muy lindo el audio que nos mandaron, con elementos que tienen en casa, ¿sí? No hay que comprar nada y uno puede hacer música, puede cantar, puede crear canciones. Así que esa era la actividad de Ana Rosa que mandó el otro día la señora música, y alguna respuesta que tuvo de alumnos y de alumnas del primer ciclo, el turno tarde, los más chiquititos. Espectacular. Son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale. Bueno, vamos terminando el programa, pero antes quería mandar un mensajito que llegó de Susana. Muchas gracias, que le gustó el programa, que morí de amor, nos pones una hermosa. Y nos pregunta, que esto va para vos, José, porque yo estaba justo hablando con Marita. ¿Qué? ¿De quién era el cuento de instrucciones para bañar? Lo leí alguna vez. No, esas instrucciones es parte de una actividad que hacemos en el aula. Pero está inspirado, es una actividad bastante conocida, no me la voy a atribuir otras cosas. Este tema musical es mío, por ejemplo, se lo pasé a Silvia, a René. No, tampoco. en Cortázar, en De Cronopios y Famas, tiene algunas instrucciones de cómo llorar. Sí, claro. No lo tengo acá, pero podría leer un fragmento ahora si lo encuentro, donde es doblar el brazo en forma de V y apoyar ahí la cara, ¿sí? Aparece, viene de ahí la actividad. Ah, de Cronopios y Fama sé que está el de las instrucciones para llorar, después también hay para subir la escalera. Exacto, Susana se ríe y se estaba distraída, como que sí lo ubica, se ubica. Ah, pero, sí, ahora bien. Sí, ahora sí. Es que quizás Marita nos mareó todo con los personajes. Sí, totalmente. En ese de Cronopios y Fama no aparece Pinocho, por ejemplo. No. De eso no estoy aparece, seguro. Sí. Salvo que me lo lea Marita y ella me mete. Claro. Llanero solitario faltó, pero bueno. Y en ese de Cronopios y Fama aparece el del pullover. La persona esa que se quiere sacar el pullover y que queda atrapado en el pullover es lo más, ese cuento. Me parece que no me acuerdo. A ver si hay alguien atento y nos puede decir. Sí, y además, la semana que viene, la actividad que sigue, uh-huh. Esto es de quinto grado, es inventar instrucciones para cosas cotidianas, para lo que hacemos todos los días. Acá la actividad era, había un extraterrestre, ¿sí? Que llega y aparece en la casa de alguien. Genial. Pero bueno, no sabe cómo bañarse, entonces hay que enseñarle. Claro, cómo atarse los cordones. Eso por vendría ejemplo, bárbaro para Felipe. ¿Sí? Para un Felipe. Bien, te leo el fragmento acá, dice: a ver. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Ese es el fragmento de Julio Cortázar, Historia de Cronopios y Famas, Buenos Aires, Minotauro, 1976. ¿Sí? Bien. Que esta fue la actividad que les mandé a los chicos de quinto y bueno, ahí empezaron a hacer, hicieron la noticia e indicaron cómo bañarse. ¿Sí? Genial. Entonces para la próxima tienen que hacer, no sé, comer fideos tallarines. ¿Cómo le explicás a alguien que no sabe hacerlo? ¿Cómo harías? ¿Cómo caminar, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, sí. Cualquier cosa cualquier que hagas cosa. Habitualmente, ¿cómo lo podés? ¿Cómo dormir? ¿Cómo dormir? Bueno, a mí me sale recontra fácil, así que no debería tener muchas instrucciones. Tirarse en el sillón luego de almorzar. Claro, listo, ahí termina mi instrucción. Sí, no, pero ese y acercarte, caminar hasta el sillón, es todo no, un no, trabajo. No, yo me duermo antes. Lo que no sabría decir como roncar porque ahí estoy dormido, no sé. Creo que no estoy roncando últimamente. Qué sé yo, no sé. Y lo tendrían que decir lo que están alrededor. Bien. Bueno, Mercedes, pasó el programa. 12 del mediodía. Bien. ¿Sí? Bueno, gracias a los que se comunicaron. Ya veo a Susana buscando de Cronopios y Fama en la estantería. Sí, ¿dónde totalmente. Está? Yo lo tenía acá. Qué lindo libro. Pero ¿a quién se lo presté? No. Y empieza a llamar. Bien. Recuperalo, no sé. Totalmente. Está invitada que si quiere leer un fragmento de eso, de lo que quiera, también puede participar. Totalmente. ¿Sí? Bueno. Bien. Buen fin de semana, nos encontramos la semana que viene, no hay novedades a nivel educativo, porque bueno, les comentamos que si sabíamos algo, les íbamos a decir, no sabemos nada, así que bueno, de mi parte, los dejo un saludo muy grande, un beso, un abrazo, y nos vemos la semana que viene. Sí, recordamos que mañana estamos dentro de los festejos, de la maratón. Estamos dentro de la maratón. Yo no sé si vendré corriendo o no desde el Lago Puelo. Voy a ver si vengo corriendo. Estamos inscriptos en una maratón. Nunca lo hice. Mirá, no, yo bueno. Tampoco. No, sí, las maratones de lectura sí, que todo el mundo decía, ay, hay que correr y no, eran todos. Bueno, eran lindas, que mañana va a estar el cumpleaños, el festejo de la radio va a ser así, los 8 años de Radio Fogón. Maratón radial con pequeñas intervenciones de los programas que van en vivo. Va a ser en vivo. Más audio, más archivos, ¿sí? Pero nos vamos a ir turnando un ratito, salimos, limpiamos, desinfectamos, ventilamos, entran los del otro programa a partir de las 10 de mañana en vivo en La Fogón. Genial. Y estaremos nosotros tipo mediodía. Buenísimo. ¿Sí? Así que bueno. Quiero decir algo que me encantó el video que hizo, creo que lo hizo Angie. No sé si lo hizo ella sola o no, pero me encantó. Así que el que no lo vio, hay un videito cortito, chiquitito, está que está en las redes. Está en el Face de la radio. Está buenísimo, ¿sí? Con así la historia que... de la radio y con. Sí, digamos, con... contada brevemente, resumida. Moza. Pero bueno, la radio con 8 años tiene un montón de historia por por detrás, por presente y por futuro, por supuesto, ¿sí? Así que bueno, y este programa se va a repetir el día domingo a la una, no, a la una no, a las 11 de la mañana. 11, ¿no? Hay que levantarse un poquito más a temprano. A las 11 de la madrugada, ¿sí? Termina la una. Así que bueno, nos vamos escuchando nada, algo de León Gieco, como siempre nos acompaña, y nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes por Radio Fogón, ¿sí? La comunitaria del 8, en esto que es La Escuela Suena en la Radio, temporada 2. Cambiamos por truenos.